Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa especial de Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6. Un programa en el que hoy vamos a hablar del Titanic, del hundimiento del gigante de los mares y de todo lo que implicó su tragedia. Vamos a hacer un repaso por todo lo que tuvo que ver con este naufragio que marcó un hito en la historia. Un hito que, por desgracia, se cobró una gran cantidad de víctimas. Recordamos al Titanic y recordamos su tragedia. Comenzamos en Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Lo que no se me olvida nunca es el Titanic. Y es, sobre todo, ver que genera una fascinación increíble. Una de las cosas que más fascinación, pero tú corras de la gente que le gusta la historia, el misterio, el enigma, y le hablas de Egipto y a todo el mundo le fascina Egipto, o al gran porcentaje le fascina Egipto. El tema de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo si hablamos de los nazis, también nos fascina a casi todos. Y si hablamos del mar, lo primero que se nos viene dentro de la fascinación es el Titanic. Según, ¿y por qué será? Porque es un barco, sí, un gran barco que se hundió, es un naufragio que murió mucha gente. Pero a fin de cuentas es un naufragio que ocurrió hace 100 años. Y yo ahora he visto en mi interior un tema, ¿por qué será eso? Y yo creo que es por ese rollo que tenemos los seres humanos en nuestro ego, de que le den por saco a tanta prepotencia. O sea, de verdad, o sea, nos ponemos a mirar por qué nos fascina tanto. Es indestructible, hundió, como puede hundir. Pues tómate por saco, te lleno. O sea, no, de verdad, o sea, yo no que por eso no fascinará, porque demuestra que cuanto más chiquito eres, cuanto más tienes, al final te hundes. Y esto ha pasado a la posteridad. El caso más increíble de prepotencia y al fondo del agua. ¿Cómo es más? Y somos malos, que nos gusta y nos fascina también por eso, porque el grande también vale. Nos duele que los de tercera clase, los malditos de primera clase, se subían en el bote y dejaban morir a los pobrecitos pobres de tercera clase. Y eso nos irrita, y eso nos cabrea, y eso nos molesta. Y por eso nos sigue fascinando el Titanic. Nos fascina el Titanic porque había un par de barcos alrededor que no ayudaron a la gente, pero como confundieron los cohetes de luna con fuegos artificiales, porque le dieron saco. Pero no tiene mucho fiesta, o sea, claro, si tiene un problema, pero es real. O sea, nos fascina el Titanic porque se ha hundido el grande. Hemos pisoteado al grande, a que Dios podía sumergir. Y entonces hemos cogido esa manía, esa pena, o de tercera clase, Y siempre nosotros tenemos el plan, y dentro de 10 años celebraremos el 100.000 aniversario y seguiremos fascinados con el titán, con las vidas que van dentro, con esos chicos con dos narices que se quedaron tocando su arte y sus instrumentos hasta el final. Esos son profesionales, esos son profesionales. ¿No? Y no lo veo ahora, o sea, por favor. Eso es finalmente, es un día finalmente que se está cayendo en el teatro. No, sale primero. Pues también nos fascina porque había sido con ese valor, con esa capacidad de entrevio, ¿no? Con una profesión, como sabes. Ahí tiene el señor Smith, el capitán, hasta el último día. Pregúntenle a Albert Costa a este. A ver si el mundo lo debe cambiar a Costa, al valor que el señor Albert Costa lo. Se toca con usted, ¿no? Porque se toca con todo, ya ese. También hay casualidad, ¿sabes lo que es que nunca me han quedado en un gobierno bravo y cosas así? Incluso cuando se cumple el centenario de que se toca con todo, otro que se quedó sin motor, ya está por ahí circulando, y se han unido un poco de lado con este centenario. No tendrá que ver que cada 100 años, se me ha dado el centenario de su centenario, me gustaría un cuarto, por si acaso. Y eso es verdad, también hay personas que nos fascinan, que van a ver en este libro, no solo el capitán, no solo el segundo, no solo los profesores, las envidias, las casualidades, las coincidencias que ocurrieron. Hay personajes maravillosos, yo en el libro de los críticos, por mucho para entenderlo, como también en la vida de los amigos, que son personajes que tienen un libro de los tres, un libro divertidísimo, que no lo habéis visto ver, pues uno de los personajes que es Molly Brandt. Ese personaje que enseña al señor DiCaprio a vestirse elegante, que le cuesta el traje de sur, ese personaje existe. Esa Mónica, esa mujer, es una de las mujeres sufragistas, una de las mujeres de aquella época, y viajaba sola, era la única mujer que viajaba sola en el Titanic por sus negocios y por sus cosas, y luego se quedó ayudando a los supervivientes, incluso, sobre todo a los de tercera clase, consiguió reunir dinero para que pudieran tener una nueva vida entre los que se habían salvado. Ese es un personaje fascinante, ¿no? Pero hay un personaje que no sé si es que se llama Albert Price, que yo he pensado también muchas veces, digo, bueno, hay fotos, pues las he visto, y yo imagino que a lo mejor no lo he visto ahora mismo, de los pasajeros de la cubierta, paseando por la cubierta, ¿no? Que ya no era muy bien, no había. Un teléfono en condiciones que cayó la agua y luego lo pudieron rescatar, no había. ¿Cómo se rescataron esas imágenes? Fotográfica, si el superviviente no va a coger más mamotreto que una cámara fotográfica, entonces para tirarse al barco con ella. Pues lo descubrí, no sé si en el libro está. Otro señor Brown, en este caso era Molly Brown la mujer, en este caso el señor Brown, que era un padre, un cura, que se subió en Southampton y se bajó al día de en Irlanda. Ese fue el que hizo la foto de encubierta. Claro, porque ese hombre se había bajado antes del naufragio, por eso se conservan esas placas fotográficas. Pues son muchas casualidades, son muchos destinos, muchas vidas que se cruzaron. Esa parejita que vimos en la película de viejecito, ahí abrazado, esos son los señores del fraude, existieron de verdad. Ella podía subir al bote y él no, con un cuarto que no queda en el contexto. Y decidieron los dos quedarse hasta el final de su último título, y no se iba a tomar la vida. En definitiva, el corazón nos ha hecho enamorarnos de la historia del Titanic. Nos ha hecho demostrarnos que hasta lo más grande puede caer y se puede hundir, que los de tercera siempre van a ser los de tercera aunque pasen 100 años, y sobre todo que hay historias muy hermosas de gente que tiene otro honor, otro corazón hace 100 años. Vuelvo a ir capitán de Titanic y el señor de Costa Concordia, no tiene nada que ver cómo ha cambiado el honor y cómo han cambiado las cuestiones. Todo eso está aquí en este maravilloso libro de mi hermano, capitán de este banco, que vamos a soltar ahora, allí en la frontera del tiempo, 100 años atrás, la noche de Iceberg. Y sobre todo, como es un hombre de medio de comunicación, ha dicho, pues lo voy a hacer audiovisual, es mucho más rápido, es mucho más directo, vamos a ver en imagen lo que luego van a poder disfrutar en este libro. Así que, con su permiso, mi capitán, le cedo el mando del Titanic y que ustedes disfruten con la charla de la semana. Muchas gracias. José Antonio, gracias. José María, gracias. La verdad es que siempre es un placer el poder reunirme con a muchos de vosotros, os considero como tal, y poder hacerlo en torno a una nueva obra, en torno a un libro, y todos sabéis el cariño que yo le pongo a cada libro que escribo. Evidentemente, escribir un libro sobre el Titanic, os puedo decir que no ha sido fácil, aunque es algo que ya era una idea que ya me rondaba desde hacía tiempo. Si es verdad que hacerlo de forma monográfica y que aportara algo, pues era el mismo desafío que tuvieron aquellos pioneros de 1912 cuando deciden crear una línea de barcos que acabara con su competencia, con la competencia de la White Star Line, en aquellos momentos, por la lucha en lo que era conseguir ser, yo diría que los monopolizadores de todo lo que era la ruta en el Atlántico. Por tanto, os vais a encontrar muchas sorpresas en ese libro, muchas sorpresas que os van a sorprender, porque también es mucha la leyenda que hay en torno a este barco, es mucha la leyenda que se ha tejido en torno al Titanic, y quizás al Titanic no le hace falta gran parte de todos esos añadidos que se le han ido poniendo para realmente tener una historia fascinante y conmovedora. Pero a que paséis conmigo, a que vengáis en un viaje retrospectivo de 100 años y que de este 2012, año de crisis, año de la cosa esa de los bancos que baja y que sube, de lo del rescate, pues eso es tercera clase, ¿no? Sí, eso es tercera clase. Pues por eso quiero que hoy nos vayamos a 1912, nos vayamos a casi un siglo. Dentro de apenas 24 horas vamos a hacer un siglo de ese naufragio. Vayáis a conocer la historia y la leyenda de un barco que marcó una época y que también se convirtió en leyenda. Su nombre, Titanic. Nos vamos a Titanic, la noche del iceberg. Y comenzamos por donde comienzan las grandes historias, por un buque que se estaba planteando en una mesa de dibujo de unos grandes astilleros que eran los de la Harland & Wolff en Belfast. Para construir ese barco se precisó de reformar todo lo que fueron los astilleros. Tuvieron que derribar el dique seco que tenía aquel mismo astillero para poder dar cabida a los que iban a ser los barcos más grandes del mundo. Tres hermanos, tres gemelos: el Titanic, el Olympic y el Gigantic. La tragedia del Titanic haría que ese Gigantic viera alterado su nombre por el Britannic, que quizás era menos pretencioso. Medía más de 30 metros de altura, repartidos por 9 cubiertas, fuera parte de las chimeneas. Su sala de máquinas estaba repartida en 29 calderas de 5 metros cada una, con unas hélices que eran el equivalente a una casa de 3 plantas. Era capaz de mover 50.000 caballos de potencia y mover 6 toneladas brutas de peso muerto que podía arrastrar aquel barco. Su principal innovación era un doble casco, el doble casco que hacía que tuviera 16 compartimentos estancos y que esos compartimentos estancos por sí solos fueran capaces de sostener la flotabilidad del barco en caso de un hundimiento, en caso de una tragedia. El peor ejemplo que habían podido poner aquellos diseñadores era que un iceberg, un iceberg, o que cualquier otro barco provocara daño en la intersección de dos compartimentos estancos. No se pusieron en una tragedia peor. Y sin embargo, como veréis, el desafiar muchas veces a la naturaleza trae consecuencias en muchas ocasiones desastrosas y casi negativas. Aquel buque era capaz de albergar a casi 3.000 personas. En su primer viaje iba a llevar 2.227 pasajeros, incluyendo la tripulación. Tenía 4 chimeneas, 3 de ellas eran de salida de gases de las calderas, una era de ventilación, prácticamente de adorno, pero daba una figura más estilizada, como podéis ver en las imágenes, y casi más señorial. Alcanzaba 24,5 nudos de velocidad, 20 a casi 45 kilómetros por hora, y en condiciones favorables pues podía cubrir la distancia que había entre Inglaterra y Nueva York en tan solo 5 días, y eso lo iban a probar. El rematado de sus cubiertas era en artesanía de madera, tenía varias cubiertas privadas, un café que imitaba al café Le Parisien, al café Veranda, varios salones que imitaban los estilos de los palacios del Louvre, y tenía piscina que ningún buque la tenía hasta aquel momento, tenía gimnasio, tenía diferentes salones que incluso en tercera clase era el equivalente a uno de segunda clase en cualquier otra barco de cualquier otra compañía, y sus modales. Sacaba 40 metros al barco más grande de la época, que eran los dos gemelos de la cuna, el Lusitania y el Mauritania, y de alguna forma se había convertido, por una conveniente campaña de marketing que había hecho la web de Starline, en el acontecimiento de la Inglaterra de la época, una Inglaterra victoriana, una Inglaterra decadente, que pese a ello se esforzó y logró hacer de aquel primer viaje un viaje que tenía que pasar a la historia. Y por desgracia pasó. No fue el único, porque fijaros que la tragedia del Titanic hizo que nos olvidáramos que tenía un hermano gemelo, que era el Olympic. Y el Olympic ya había cruzado el Atlántico, y lo había cruzado sin ningún problema. Pero he aquí que la clase Olympic, la clase de la que formaba parte el Titanic y el Britannic, junto con su hermano mayor, el Olympic, tenía que ser ese buque insignia, el buque más lujoso, el Titanic. Y comienza una historia, un 10 de abril del año 1912, en Southampton, en Inglaterra. De allí, un veterano capitán, un capitán seguro, un capitán fiable, con 62 años, decide un buen día que esa vuelta a Starline fuera el capitán que precisara algo. Y de esa forma, el capitán Smith tocó 3 veces aquella campana que indicaba que salía de puerto el barco más lujoso del mundo, y se hizo a la mar. Navegó camino de Cherburgo, en Francia. Allí cargaron diferentes toneladas de correo y de aprovisionamiento y a pasajeros. De allí se trasladaron a Queenston, en Irlanda, y de a su ruta que debía ser la ruta natural por el Atlántico Norte, quizás un poco más al norte de lo que lo solían hacer, pero aquel viaje tenía que ser un viaje de récords, tenía que ser un viaje que asombrara a todos los periódicos y a todos los medios de comunicación de Estados Unidos, y en concreto de Nueva York, para mostrar y demostrar la grandeza que tenía ese barco. Todo iba bien. Al principio el viaje no dejaba de ser un viaje más, un viaje placentero, un viaje en el que de alguna forma se estaba demostrando la velocidad y la calidad en el servicio que tenía aquel barco. Por ejemplo, se cargaron 7.000 sacos de café, 12.000 docenas de huevos, se cargaron 6.000, se cargaron casi 12.000 garrafas de agua. Todo mi Titanic era colosal. ¿Sabéis cuánto costaba un pasaje de la época en primera clase de aquel Titanic? Pues la friolera de 118 libras, que al cambio, hoy día, vendrían a suponer aproximadamente 7.000 euros por un viaje de 5 días. Eso costaba el Titanic. Eso costaba viajar en el Titanic al cambio, hoy día. Solo algunas fortunas se podían tales lujos. Y sin embargo, el barco iba prácticamente ocupado, eso sí, con menos pasajeros del que realmente debiera, pero prácticamente ocupado. Y cuando llevaban apenas 3 días de viaje, comienzan a recibir cables de un buque que iba por delante de ellos, que llevaba prácticamente la misma ruta, que era el California, el SS California. Al mando del mismo, un veterano capitán, algo soberbio, que luego fue satanizado con el tiempo, que era Stanley Lord. Aquel barco en todo momento informó por telégrafo, por la Marconi, que había bancos de hielo precisamente por aquella ruta que estaban siguiendo ellos dos, tanto el Titanic como el California. Bancos de hielo porque la época abrió hielo y evidentemente aquellos grandes témpanos iban a la deriva. Pero bueno, ¿quién iba a poder con el insuperable Titanic? ¿Qué iba a poder hundir aquel barco? Y no se hizo demasiado caso a todos aquellos avisos, pese a que el capitán en dos ocasiones recibió aquellos cables con información. Sin embargo, el telégrafo de la época era más y estaba concebido más para el disfrute, para las postales virtuales, para los emails actuales de los pasajeros que iban a bordo. Seguía navegando, la temperatura bajaba, el parte meteorológico era particularmente benigno, pese a la época del año, como os indico, en la que nos encontrábamos, un parte meteorológico absolutamente despejado, y una noche, la noche del 14 de abril de 1912, en la que ese buque, el Titanic, se iba a encontrar con su cruel y negro destino. Porque al filo de las 9 de la noche, el capitán Edward Smith, se encontraba cenando con todos los que eran aquellos que viajaban en primera clase del Titanic y llegó la hora de retirarse. Sobre las 9:30 llegó aquel camarada, se preparó para echarse un poco, pero antes se pasó por el puente de mando, donde iba a dejar a su primer oficial, a William Murdoch, al mando de aquella nave, y le dijo que si la situación se ponía incierta, se lo comunicara inmediatamente. Efectivamente, se retiró y sobre las 11:15 de la noche, los dos vigías de la COFA, en particular Frederick Fleck, hablaba con su compañero de lo particularmente tranquila que estaba la noche. Pero no se reflejaba nada. El frío se podía cortar, hacía 3 grados de temperatura, el agua estaba a una temperatura aproximada de entre 0 y 2 grados, estábamos en el punto de congelación, y sobre las 11:20 de la noche seguían las condiciones meteorológicas particularmente frías. No llevaban prismáticos, se cree que alguien lo cogió precisamente del lugar destinado a ello para uno de los oficiales, y a eso de las 23, de las 11 y 38 minutos de la noche aproximadamente, algo divisa en el horizonte, una neblina. ¿Qué podía ser una neblina? La neblina lo único que nos indicaba, o lo único que les indicaba a qué va este buque particular hoy en COFA, era que algo se estaba deshelando. Y efectivamente, el vigía casi instintivamente tocó aquella campana 3 veces, indicando que había un peligro. En el puente de mando sabían lo que significaba. Había un iceberg a estribor y la distancia, también la sabían perfectamente, no era suficiente para esquivarla. Con lo cual, William Marvel mandó parar, mandó dar retroceso y virar a estribor. Ese buque, el Titanic, necesitaba aproximadamente 4 kilómetros para esquivar el iceberg que venía contra él, de 60 metros de altura, y sin embargo tenía 600 metros para hacerlo. Para colmo, el timón de ese barco era suficientemente válido para poder navegar, pero no suficientemente maniobrable para hacer esa maniobra con absoluta velocidad que de alguna u otra forma hacer esquivar al iceberg. Con lo cual, ese barco apenas pudo desviarse de la trayectoria y sin embargo lo hizo lo suficiente como para no impactar directamente con el trozo de hielo. Lo hizo, desgarró levemente o tocó levemente el casco. Hay una pasajera, Lady Duff Gordon, que dijo cómo había sentido en su camarote como si un dedo pasara por el casco del Titanic. Era el espolón helado precisamente de aquel iceberg. que no es una brecha de 100 metros de larga en el casco, como estamos acostumbrados a creer, o como incluso representó los diferentes tabloides o el diario The Times a cargo de uno de sus ilustradores. Pensaban que era lo único que podía hundir aquel colosal barco, una inmensa raja que lo llevara de lado a lado del costado y que lo llevara a pique. Realmente no fue así. Y comienza la tragedia, porque la tragedia precisamente tiene a esos protagonistas, a los botes salvavidas, como actores principales. El capitán, alertado, comunica con William Marlowe qué había ocurrido, y William Marlowe le comenta que habían tocado un iceberg. Inmediatamente manda a llamar a Thomas Andrew, que era uno de los diseñadores, acompañado por Thomas Hutchins, que era el carpintero de la White Star Line, y ambos se ponen a recorrer las cubiertas, las inferiores, hasta llegar a la zona de bodegas para desplazarse bajo la línea de flotación a ver qué daño tenía el Titanic. Sabían que con 5 compartimentos de estanco les podía dar para llegar a dique seco en Nueva York, pero no sabían el daño. Cuando comienzan a revisar aquellos compartimentos, se encuentran con una tragedia, porque realmente cada compartimento estanco tenía su propia inundación, tenía una serie de desperfectos que hacían que tuviera una característica de grande, 450 toneladas de agua por minuto. En 10 minutos el Titanic había cargado casi 50.000 toneladas de agua. Estaba condenado. Y el barco comenzaba a inclinarse, comenzaba a hundir su proa en el Atlántico Norte. Así se lo comunica precisamente Thomas Andrew al capitán. No se lo quería creer. Lo único que balbucea es aquello de: este barco es insumergible. Y Thomas Andrews le vuelve a repetir el tiempo estimado: en 2 horas está en el fondo del Atlántico Norte. El capitán entra en shock, se alerta a Bruce Ismay, que era el presidente de la White Star Line, que viajaba a bordo. No se lo quería creer. Al jefe de máquina, a Bell, y le comenta el tiempo que le podía quedar. Y bueno, el jefe de máquina, en un alarde de optimismo, le dice que con las bombas de achiques que llevaba el barco se hacía frente a la inundación. Pero en este caso fue el propio Thomas Andrew el que le dijo que aquello era imposible, que aquello se iba a pique. Se pierden 20 minutos vitales en el traslado de todas esas personas que veis a bordo del Titanic. 20 minutos en la que no creían que el barco se pudiera. 20 minutos en los que, de alguna u otra forma, se llamó puerta a puerta. El propio Ismay y el propio Thomas Andrew se encargaron de ir puerta a puerta llamando a todos los pasajeros y pidiéndoles que se pusieran los chalecos salvavidas y que se reunieran en cubierta. Pero claro, si los directivos de la White Star Line creían que aquel barco era insumergible, imaginaros los pasajeros después de la campaña de marketing que se había hecho en torno a él. Algunos prefirieron quedarse en el barco, pese a describir cómo cuando caminaban por la cubierta del Titanic tenían la impresión de estar por una pendiente, andando por una pendiente de la misma inclinación que tenía ya, y prefirieron quedarse dentro. Se comienzan a disponer los botes salvavidas. No creían. El primer bote salvavidas que se arría es el número 7, que tan solo llevaba 28 personas a bordo. Cada bote salvavidas estaba preparado para contener a 64 personas. Sin embargo, en el primero no montaron más que a 28 personas. Y no porque la tripulación del Titanic no lo intentara, sino porque es que no había más gente. Aquello hizo que con las indicaciones que se comenzaron a grabar por parte de los oficiales de a bordo, de Marlowe, de Hayes, de Lord, tomaron en cuenta realmente cómo el barco tenía un peligro, y al permitir el paso a la cubierta de la segunda clase, de las personas que viajaron en segunda clase, tomaron, creo que, verdadero razonamiento de que aquello se hundía. Y comenzaron a ocuparse el resto de los botes salvavidas, la banda del Titanic, la que comandaba su director de orquesta, Halley, salió fuera y, para minimizar un poco aquellos nervios, aquella tensión que os podéis imaginar se cortaba en el ambiente, deciden comenzar a tocar diferentes vals que de alguna forma también pudiera amortiguar todo aquel estado de nerviosismo, de locura, y que se estaba convirtiendo en aquella cubierta. Fijaros bien, se baja el segundo bote salvavidas. El segundo bote salvavidas lo hace con 32 personas a bordo. El tercer bote salvavidas lo hace con 45. El cuarto bote salvavidas lo hace con 16. A ese bote salvavidas es el propio capitán el que le hace volver para que siga recogiendo pasajeros. El barco se seguía hundiendo, el barco seguía cargándose de agua, se siente un barco. No hubo ningún atentado a bordo del Titanic, no hubo ningún torpedo, no hubo ninguna bomba. Simplemente lo que estalló fue una de las calderas, que luego debilitaría su estructura. Y entre explosiones, el pasaje del Titanic tomó conciencia que realmente aquello se hundía. Fue entonces cuando quizás se vivieron los peores momentos, sobre todo porque el Titanic representaba lo que era la sociedad victoriana de la época. Los ricos eran cada vez más ricos, los trabajadores cada vez estaban más ahogados, eso me recuerda a algo. La segunda clase trataba de vivir como podía, en muchos casos al día, os suena, ¿verdad? Y el Titanic tenía a aquellas personas aún en la separación que había entre la tercera clase de la segunda. Solo algunas puertas, quizás por los oficiales de más baja categoría del Titanic, quinto, sexto oficiales, que se apiadaron de aquellas personas y los dejaron subir al resto de cubiertas y poder salvar la vida. Fijaros bien, aquellos que se salvan del Titanic no se salvan precisamente por ser más alto, más bajo, por ser hombres, mujeres o niños, no. Se salvan por la categoría social que ocupaban. Un 5% del pasaje de primera clase. Un 5%. Contra un 12% de los de segunda. Contra un 35% de los de tercera. Muere un 5% de los hombres de primera clase. Contra un 54% de los niños de tercera. Esas son estadísticas. Con lo cual, a los tripulantes del Titanic, ni a los nocros, porque realmente la tripulación fue los que mayores bajas se encontraron. La World Star Line tuvo el detalle de dudoso gusto de luego cobrarle a la familia el uniforme que habían perdido en el naufragio. No sé si es el humor inglés, no lo sé, pero es así. Seguimos en aquella fatídica, en aquella noche fría, en aquella noche de muerte, de tragedia, de leyenda, de destrucción, de nervios, de sufrimientos, en la que se comienza el barco realmente a hundir cada vez más descaradamente de proa, en la que el pasaje comienza a correr a la parte de popa, en la que se comienzan a escuchar rajidos y como si estuvieran arañando el casco. Son las tensiones que el barco se ahupe 30 grados sobre el nivel del mar, y las tensiones están haciendo que la chapa del barco, el chasis, el fuselaje, pues de alguna forma se esté desgarrando. Eso eran los quejidos que escuchaban, era el llanto del Titanic. Y llega un momento en el que todo aquel pasaje comienza a buscar desesperadamente botes salvavidas. Ya los únicos que quedaban eran los plegables, aquellos que eran de lona y que, bueno, podían contener un menor número de pasajeros, pero que podían aún salvar la vida de los que viajaban a bordo. Hubo detalles no menos curiosos. Por ejemplo, Benjamin Guggenheim, que era el rey del cobre, realmente era un heredero que sus padres no dejaron unas minas, y él se cargó a dilapidar la fortuna de la familia, pero todavía le quedaba dinero. Y aquel señor que viajaba con su amante, estaba casado, tenía tres hijos, pero él solía tener un amante en cada ciudad que tenía, vivía habitualmente en París. Y aquel señor, pues como veía que realmente no iba a poder embarcar en ningún barco, en ningún bote, se cambió su jersey, se puso un frac, cogió a Didio, Didio era su mayordomo, y le dijo: ya que moramos como caballeros, nos tomamos una copa del mejor brandy que haya, nos lo tendremos que servir nosotros, Didio. Y le dijo Didio: ¿qué remedio? ¿Qué remedio? Se lo sirvieron, se tomaron una copa junto a Thomas Andrew, que estaba fijamente mirando un cuadro que se llamaba El Nuevo Mundo, que representaba una escena de Plymouth Street. Y allí esperaron la muerte. No encontraron los cadáveres de Benjamin Guggenheim ni de Giglio. Otro como John Jacob Astor IV, quizás el nombre no os diga nada, pero si os digo los hoteles Waldorf Astoria, Astoria es su apellido. Y este hombre era el hombre más rico del mundo. Viajaba con su esposa, con Madeleine, que tenía 19 años, estaba embarazada. Se habían pegado un año de viaje de novio. Y, bueno, sin embargo, había quien iba en el Titanic, una pareja española, los Peñascos, que llevaban gastados 117 millones de pesetas de la época en un viaje de novios que llevaban año y medio viajando por todo el mundo. 117 millones de la época. Como comprenderéis, aquel barco representaba lo mejor de cada casa. Seguimos viendo historias particulares. Bruce Ismay, el presidente, este tuvo un ataque porque realmente lo debió de pasar muy mal este hombre, porque llegó un momento en el que se subió a uno de los botes, se acorrucó y dijo de aquello de: virgencita, virgencita, que me quede como estoy yo aquí en el nuevo, porque realmente salvó su vida. Luego, bueno, luego murió arrepentido de ello porque lo tildaron de cobarde, porque él viajaba con su mayordomo, viajaba con su secretario. El secretario y el mayordomo murieron, iban en tercera clase, y él, sin embargo, salvó la vida. Aquello no se lo perdonó, no se lo perdonó la sociedad inglesa de la época. Hubo otras personas, Molly Brown, de la que hablaba José Antonio Colinet, y que está en ese libro, en los 50 personajes que todo buen friki debería conocer, 50 personajes de la historia que todo buen friki debería conocer. Demostró tener carácter, y Molly Brown venía de una familia humilde, una familia trabajadora, pero su marido, en una determinada zona de Colorado, lejos de buscar oro, dijo: ¿y si yo le vendo las maquinarias, los picos y la pala a toda esta gente que se están aquí descañitando buscando oro? Y se hizo de oro sin buscar oro, con lo cual el tío se hizo millonario. Y Molly Brown era la acompañante de los Astor durante aquel viaje, con lo cual Molly Brown sí demostró mucho carácter, sobre todo y siendo capaz de tomar el remo de uno de aquellos botes para salvar su vida. De ahí, bueno, aparte fue una de las grandes sufragistas de la época, y aparte fue una de las grandes defensores de los derechos de la mujer de la época, por lo cual se le condecoró posteriormente, e incluso tiene en su haber la Legión de Honor francesa. Y seguimos caminando por la historia del Titanic. Tenéis imágenes del estado en el que se encuentra hoy el Titanic. Ahora os hablaré brevemente de ello. Y el barco, sobre las aproximadamente 2 de la mañana, estaba certificado ya su muerte. Lanzaban cohetes que los veían desde el California, pero el California se suele satanizar la figura de los tripulantes del California, que los tripulantes del California también tenían que descansar. Era una mala costumbre que se tiene, ¿verdad? Y se sataniza su figura porque realmente ellos estuvieron advirtiendo. Hay bancos de hielo, no viajar a la velocidad que va y que hay bancos de hielo. Y luego por la noche se decía: no, es que el California estaba y no acudió. Mire usted, no acudió porque estaban descansando, porque por aquel entonces, en 1912, las leyes que había vigentes en torno a todo este tipo de desastres no estipulaban que tuviera que haber un radiotelegrafía. Con lo cual, aquello también fue una tragedia, fue un desastre. 2:20 de la mañana, El Titanic ya se ha roto, ya se ha separado una gran porción de la parte de proa de la de popa. Durante unos minutos queda la popa flotando, la proa cargada de agua, inundada de agua, ya va camino del Atlántico Norte a 3.837,5 metros de profundidad, y allí va planeando tranquilamente, que es por lo que hoy se conserva en tan buen estado y de pie además, porque prácticamente era un chasis macizo de agua y por eso no se derrumba. Y posteriormente, minutos después, exhala su último aliento el Titanic, exhala su última nota del Titanic, que sí baja a casi 600 metros de profundidad, a casi 600 metros de distancia, y prácticamente destrozado por las presiones que aguanta. En este caso no iba cargada de agua sino de aire. La presión que hay a 4.000 metros de profundidad, ¿cómo os lo puedo explicar yo? Imaginaros una botella de champán que la sumergís, y esa botella de champán, cuando llega al fondo, tiene que estar vacía, esta moneda de 5 céntimos de euro. Esa es la presión que hay a 4.000 metros de profundidad. La presión es descomunal. Y se hunde el Titanic. La mayoría de las víctimas del Titanic no mueren ahogadas, mueren de hipotermia. La hipotermia es una muerte cruel, porque realmente hace que te vayas congelando poquito a poco hasta que uno fallece de un paro cardíaco. La hipotermia hace que te duermas, que entres en un estado de somnolencia hasta que acabas perdiendo la noción y acabas sucumbiendo precisamente al frío, acabas sucumbiendo y muriendo. De eso murieron 1.517 personas, sin contar los posibles colisiones que llevara a bordo. Regresó un solo bote salvavidas, pero claro, regresó a los 45 minutos. ¿Cuánto puede vivir una persona en el agua en ese estado, entre 2 grados de temperatura, 0 y 2 grados? 12 minutos. No sobrevive más tiempo. Depende de la fortaleza física, vamos a echarle 15 minutos. No sobrevive más tiempo. A los 15 minutos, la mayoría de las personas estaban muertas. De hecho, tan solo recogen a 2 personas. Una de ellas posteriormente fallecería. Y esperar. En la negra noche, lo único que tocaba era esperar. Esperar y rezar. Hay incluso, fijaros bien, el bote desplegable de la cubierta C, no le pudieron dar la vuelta, y una serie de pasajeros, entre ellos también tripulación del Titanic, sobrevivió de pie sobre el barco. Así hasta las 4:30 de la mañana, en la que el Carpathia, un buque precisamente de la cuna, navegaba a toda velocidad, con las calderas apagadas, que daban a la calefacción al barco. Es decir, en el Carpathia se estaba pasando frío por ganar 3 nudos más de velocidad para llegar lo antes posible, y su capitán, Arthur Roach, pues hizo lo imposible por llegar lo antes posible, pero no pudo llegar hasta 2 horas después del hundimiento. Cuando llegó, lo primero que empezó a encontrarse fue cadáveres, personas que ya habían fallecido, y no encontraba los botes salvavidas. A eso de las 4:45 de la mañana encuentran al primer bote salvavidas y comienzan a izar a bordo a supervivientes y a los botes. A bordo de aquel el buque, que era un buque de pasajeros, el Carpathia, viajaba un fotógrafo que se encargó de inmortalizar precisamente aquellos momentos. No encontraron apenas supervivientes que estuvieran en el agua, solo los que estaban en los botes. Y al puerto de Nueva York, lo que llegó en lugar del Titanic, en su muelle de amarre, eran 20 botes salvavidas con un nombre en el costado, RMS, Royal Mail Ship Titanic, que era el nudo testigo de lo poco que quedaba de aquel barco. Y comienza la leyenda del Titanic. ¿Dónde estaba el Titanic? En el Atlántico Norte. Claro, el Atlántico Norte es muy grande. Se buscó el Titanic durante mucho tiempo, durante muchos años. El Titanic fue un barco que fue largamente buscado, sobre todo por los cazatesoros, claro. No sabían lo que se encontraban a 3.800 metros de profundidad. Y fijaros bien, no lo encontraron porque la posición que marcaba como el último lugar donde se hundió era incorrecta. Estaba a 25 kilómetros más al oeste. Porque según indican los telégrafos de el izado y el mandar a los botes salvavidas al agua, se hizo en posición de avante un tercio. Es decir, el barco estaba en movimiento, algo que era impensable. Y sin embargo parece que se hizo de esa forma. No sabemos si para ganar tiempo, si para acercarse a un barco que decían que se veía. Indudablemente no era la mejor forma. Ese transatlántico permaneció perdido durante los próximos años, durante las próximas décadas, hasta que en septiembre del año 1985 un oceanógrafo y un buen amigo, Robert Ballard, se encuentra precisamente mientras que buscaba dos submarinos nucleares estadounidenses, también lo usa Posta, pidió permiso para una vez encontruscar ese barco en el cual se está recreando en este momento informáticamente lo que fue su hundimiento. Y cuando prácticamente tenían las esperanzas perdidas, lo hallaron lo que se llama el campo de restos, es decir, trozos de carbón, algún que otro plato, restos de lo que era el casco del Titanic. Aquello debía de ser el Titanic, y efectivamente, cuando ante sus ojos apareció la magistral figura del Titanic, se dio cuenta que había encontrado un sueño. A partir de entonces comienza a marcarse el lugar exacto donde se hunde el Titanic, 25 kilómetros, como os comentaba antes, más al oeste de lo que se pensaba, y comienzan a estudiarse las causas por las que se hunde el Titanic. Y las causas por las que se hunde el Titanic no hay que buscar solo una, fue un cúmulo de circunstancias. Si creéis en la mala suerte, os puedo decir que el Titanic la tuvo. El Titanic, aunque parezca que no, solo necesitaba 5 segundos, para haber esquivado aquel iceberg. 5 segundos. Con 5 segundos hubiera tenido daños, pero hubiera salvado el barco, o en su defecto haber golpeado de frente al iceberg. Y sin embargo, visión del primer oficial, de William Mardo, fue la peor que pudo haber elegido. Pero bueno, tampoco en este caso creo que se hiciera con la peor intención, evidentemente. Una de las causas principales que hunde el barco es la calidad del acero, por desgracia. Hoy ese acero no serviría ni para hacer latas de conserva, y sin embargo en la época pues se consideraba un buen acero. De hecho, otros barcos las tenían, que tenían el mismo acero. Dio casi 65 viajes al Atlántico Norte y participó en una guerra, y ahí estaba el Lusitania de la Cunard, igual, que hundió un torpedo por desgracia frente a las costas de Irlanda. Pero bueno, hoy día sabemos que fue una de las causas. El resto, un cúmulo de circunstancias largo de explicar, bien explicado todo en el libro. Os puedo garantizar que uno se da cuenta que realmente fueron hechos, decisiones inapropiadas de diseño del barco, decisiones inapropiadas de gobernabilidad, mala suerte también, hay quien no cree en ella, pero en este caso mala suerte, e incluso fijaros una pequeña alteración que hace el capitán Smith en ese barco, en ese rumbo, que si no se hubiera hecho, no estaríamos aquí sentados hablando del Titanic, ni yo hubiera escrito un libro, ni mañana se celebraría el centenario de ese naufragio. Pero la vida es así. Hay muchas historias, hay muchas más historias a bordo de ese barco, a bordo del Titanic. Os voy a contar una de ellas, que tiene lugar en el año 1898. Y quizás entramos en el terreno que a mí más me gusta, ¿eh? En el terreno del misterio. porque hay veces que uno no... lo que son las casualidades, a estas alturas, ¿quién cree en casualidades? Un escritor, Morgan Robertson, año 1898, escribe un libro curioso que se llamaba Fatalidad, Fatality, o El naufragio del Titán, The Wreck of Titan. Aquel hombre pasó sin pena ni gloria, y es que nos contaba una historia añeja en aquella época, en 1898, un barco de aproximadamente 270 metros de longitud, 28 metros de manga, 2.217 pasajeros a bordo, 4 chimeneas, 3 hélices, un lujo en la época, era un palacio flotante, movía 60.000 caballos de potencia, sale de un puerto inglés, Southampton, hace escala en Cherburgo y va para Nueva York vía Atlántico Norte, choca con un iceberg errante una noche de abril y se hunde. Y lo peor de esto es que se hunde dejando en la tragedia a casi 1.500 llevaba botes salvavidas a bordo. Vaya, pues sí que es casualidad. Lo peor es que se llamaba Titán. Claro, cuando uno le dicen que se llamaba Titán y no Titani, dice, pero no, esto pasó en 1912. No, ocurrió en 1898 y el libro lo tenéis de libre acceso en internet, con su depósito legal, que ya lo había en la época. Y sin embargo, existe. No es lo único que hace Morgan Robertson. Escribe otro libro, Más allá de la realidad, en el cual nos habla de un incidente en el año 1942-43 en una isla del Pacífico que se llamaba Pearl Harbor, que era de una potencia muy grande, muy grande, muy emergente, que era Estados Unidos, que ponía ni de lejos, que le ataca a una minúscula potencia oriental que era Japón, y que iban en unos artefactos voladores a bordo de barcos, y que le da por bombardear aquella isla y provocan el mayor desastre que sufre aquella potencia llamada Estados Unidos, y que la hace entrar en una guerra en la que intervienen todos los países del mundo. ¿Os suena la historia, verdad? Eso lo escribe en el año 1892. Muy poco conocido ese detalle, pero sin embargo, ahí lo tenéis. No fue el único, ¿eh? No fue el único que escribe. Tenéis a otro escritor, William Steed, que en el año 1880 escribe un libro, un relato, más que un libro, era un relatito, en un periódico local que era La Palma Gazette. Y en La Palma Gazette escribe un relato de un barco con las mismas características que el Titanic, que se hunde precisamente en el Atlántico Norte. Igual, un palacio flotante con sus 4 chimeneas, que viajaba la creme de la sociedad inglesa de la época, 3 hélices pintado de negro. Él en aquel relato decía que el negro era el ataúd flotante, ¿verdad? Incluso de que él mismo se veía a bordo de aquel barco. Pero es que hay más casualidades. Cuando aquel barco se hunde, acude un otro barco a rescatarlo, el Majestic, que era de la White Star Line. ¿Y sabéis quién era el capitán del Majestic? Un capitán que se llamaba Edward Smith. Este es el mundo de las posibilidades imposibles, pero que sin embargo ahí están. Por desgracia, William Steed, que se veía allí aquella noche, en 1902 coge un pasaje para ese mismo barco, se sube a bordo y muere tal y como había visto en su sueño a bordo de aquel barco. ¿Casualidad? ¿Azar? Sorpréndanse, nunca lo vamos a saber. A veces los sutiles hilos del destino nos llevan por, como os comentaba antes, un mundo de casualidades imposibles. Quizás vivimos en ellas. El Titanic representó un cambio, representó un giro en la forma de concebir el viaje a través del Atlántico en la época. Su tragedia no hay que verla como un signo, en este caso de un desastre, sino por las vidas que luego salvó. Porque esa tragedia marítima provocó, originó que se cambiara la legislación vigente en los mares. De forma, fijaros bien, que ya no se iba a permitir que un barco se rigiera en sus botes salvavidas por tonelaje, sino por número de pasajeros. Ya no se iba a permitir viajar tan al norte en el Atlántico o más al sur. Ya no se iba a permitir que el telégrafo fuera un email de la época, algo de ocio, no. Iba a tener una función, en este caso, una función social. Ya no se iba a permitir que en caso de naufragio la segunda y la tercera clase fueran los damnificados, sino que fueran también los supervivientes. Por eso en el Titanic, en su tragedia, no hay que destacar la muerte, sino también la vida, que digo, que es importante. Y finalizo contando dos pequeñas historias. La historia de Violeta Jessop, que yo le tengo particular cariño, porque además tiene que ver con una tierra a la que yo tengo una especial debilidad, que es Argentina, y que Violeta chica, que se embarca en el Olympic y estaba al servicio de la White Star Line. Y fijaros que no puede hacer el primer viaje con el Olympic porque el capitán choca con un transatlántico, con un barco de guerra, disculpad, que se llamaba el Hack, y tiene que entrar en dique seco. El capitán, el patoso capitán de aquel barco, era el capitán Smith, que luego llevaría al Titanic, pero bueno, no le culpamos a él. Por circunstancias, repito. Violeta y eso le dijeron, bueno, mira, tienes barcos para donde elegir, te mandamos al Titanic. Y dijo ella, venga, vale. La mandaron al Titanic precisamente en su viaje inaugural. Y es de aquí que la pobre chica vive en directo aquel naufragio, salva la vida. Y cuando llega a Inglaterra, llega a la compañía, se presenta y pide un nuevo destino. Y le dijeron, no hay problema, al Britannic. Y la subieron al Britannic. Y justamente cuando estaban al Britannic, una mina choca en el estrecho de Kea, frente a las islas turco-griegas, y se hunde el barco. Pero Violeta y esa sobrevive. Y luego sobrevive. Y después de aquello, os garantizo que no se presentó a las oficinas de la web de Tarnay, sino que directamente se compró una finca en Argentina, muy lejos del Mar del Plata, muy lejos del Mar del Plata, y allí pasó el resto de sus vidas. Por último, deciros que hay dos acontecimientos que Sevilla no se debe de perder, que afortunadamente Jesús Ferreiro, el presidente de la Fundación Titanic, ha hecho posible con algunos, y es traerse la exposición del Titanic a Sevilla. A partir de octubre, comenzará el 29 de octubre, mi cumpleaños, y acabará el 19 de marzo, mi santo. Está puesto queriendo, ¿eh? Con lo cual, es un acontecimiento que espero que no os perdáis, porque sabéis que, para acabar, al Titanic le quedan 20 años de vida. En 20 años no existirá el Titanic. Las bacterias se la están comiendo, se están comiendo el hierro que contiene ese acero, y por desgracia en 20 años el Titanic dejará de existir. Con lo cual, yo no soy ni partidario ni detractor de que rescaten todas esas cosas que hay del campo de restos del Titanic, pero sí soy consciente que debemos mantener la memoria de ese buque, porque es la única forma de mantener una leyenda que, como habéis podido ver, es muy real. Tiene mucho misterio, tiene muchos enigmas, pero tiene mucha historia, con H mayúsculas alrededor. Espero, no obstante, que en este libro encontréis pues muchas más cosas de las que os he explicado, porque contiene bastante más cosas